queremos que un cantón se desarrolle, que se progrese y hayan cosas buenas, tenemos que tener participación. No podemos permitir que todo nos lo llegue a la mano, solo estar pidiendo, sino que tenemos que dar una participación activa de todo lo que nosotros queremos mejorar dentro, ya sea en nuestra localidad como sector comunal, dentro del distrito y en general en el cantón.